de viaje, un viaje sin vuelta. Pero antes de que me vaya, quería que sepas que te amo y que siempre te amaré. Siempre te estaré cuidando, de esa estrella te miraré. Pero antes de que me vaya, me tienes que prometer que cuidarás de tu madre, la mujer que más amé. Tu mamita es mi estrella y tu chiquita mi sol. Y en el cielo yo cuidando estaré de las dos. Ya no llores, chiquita, no llores más. Dame una sonrisa, con tu papi estarás. Aunque no veas mi cuerpo, sentirás que siempre estás. Solo dame un abrazo para descansar en paz. Me tienes que prometer que cuidarás de tu madre, la mujer que más amé. Tu mamita es mi estrella y tu chiquita mi sol. Y en el cielo yo cuidando estaré de las dos. Aunque no veas mi cuerpo, sentirás que siempre estás. Solo dame un abrazo para descansar en paz. Ya no llores, chiquita, no llores más. Dame una sonrisa, con tu papi estarás. Aunque no veas mi cuerpo, sentirás que siempre estás. Solo dame un abrazo para descansar.